Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre, este encuentro con la música latinoamericana, con nuestros artistas, con nuestras canciones, con estas ritmos, canciones, melodías, instrumentos que nos remontan a nuestra América toda. Y especialmente a estos artistas que tienen un alto contenido social en cuanto a sus interpretaciones y en cuanto a sus canciones. Durante los programas pasados hemos hecho alusión a lo que es la trayectoria del conjunto Inti Illimani, que está celebrando un gran aniversario durante este año 2017. Está celebrando sus 50 años de trayectoria artística, aquella que partiera por ahí en el año 1967. Y han hecho una serie de conciertos, hemos nosotros, aprovechando esa coyuntura, ese festejo, hemos hecho nosotros un poco de noticia, un poco de recuerdo de lo que fue su trayectoria durante la década del 60 y del 70, con sus influencias tanto en Chile como también su elaboración y sus cambios de ritmo durante su evolución aquí en el país, antes de salir al exilio al cual les tocó vivir durante el régimen militar del año 1973. Pero para seguir más o menos en esa dinámica, el conjunto Inti Illimani, como también otros de la nueva canción chilena, vivió influenciado no solamente por lo que ocurría en Chile, sino que también por todo lo que iba surgiendo en la música latinoamericana. Y así tenemos una serie de intérpretes que son claves dentro de lo que es la evolución de la música propiamente chilena, la música propiamente de lo que es la nueva canción chilena, y que se va entremezclando, se va nutriendo de lo que viene de afuera, de los conciertos, de estos festivales que traen a estos artistas que vienen desde el otro lado de América, del otro lado del continente, por ejemplo, como el caso de Paco Ibáñez, desde el norte como Dean Rimm, Pete Seeger, o desde la costa atlántica, como es el caso de Daniel Biglietti, Los Solimareños, Alfredo Zitarrosa, o desde la isla de Cuba, Noel Nicola, el grupo de experimentación sonora, Silvio Rodríguez, etcétera, etcétera. Vamos a analizar algunos artistas que marcaron, que son claves dentro de lo que es nuestra música latinoamericana y lo que son las raíces también de nuestra nueva canción chilena. Uno de los padres de lo que es la música latinoamericana es el gran Atahualpa Yupanqui. En el año 1971, por el sello Le Chant du Monde, graba el disco Basta Ya. De ahí vamos a escuchar el tema que le da origen a este disco, Basta Ya, de Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro, y luego La Baguala del Minero o Minero Soy, de autoría de Atahualpa Yupanqui. Estos dos temas para iniciar el programa de hoy de Cantores que Reflexionan. Viene la madrugada, los gallos están cantando, compadre, están anunciando que ya empieza la jornada.

soy, minero soy. Golpeando piedra y piedra, de sol a sol, de sol a sol. Me duele el pan que me gano, minero soy, minero soy. Me duele el pan que me gano, minero soy, minero soy. Pobrecito los mineros, qué buenos muchachos son. Pobrecito los mineros, qué buenos muchachos son. Pero tienen la desgracia de morir sin confesión, de morir sin confesión. Me duele el pan que me gano, minero soy. Me duele el pan que me gano, minero soy. Ya vendrán tiempos mejores, ya vendrán tiempos mejores, ya vendrán tiempos mejores. Minero soy, minero soy. Voy llevando los barrenos al socavón. Mano fuerte y vida triste, minero soy. Ya vendrán tiempos mejores, minero soy. Me duele el pan que me gano, minero soy, minero soy, minero soy. Junto con hacer este viaje de la música latinoamericana que tuvo influencia, especialmente lo que es la nueva canción chilena, les quiero contar que nuestro programa desde este año tiene una página de Facebook en la cual ustedes pueden encontrar los distintos capítulos que se han ido emitiendo y repasarlos una y otra vez si es que ustedes lo quieren o se perdieron alguno, pueden volver a escucharlo. Esto se encuentra en el programa Cantores que Reflexionan, lo pueden buscar en Facebook y por ahí nos pueden encontrar y seguirnos en línea con lo que es este programa, sugerirnos temas o simplemente conversar con nosotros y hacerlo más interactivo. Vamos a seguir con lo que es la influencia de la música latinoamericana. Dentro de ella también tenemos, junto con el gran Atahualpa Yupanqui, tenemos un hombre tremendamente versátil, periodista, compositor, músico, literato, poeta, Alfredo Zitarrosa. En el año 1970, por el sello Orfeo de Uruguay, graba el disco Milonga Madre. Sin perjuicio de haber salido por un sello uruguayo, como es el caso de Orfeo, las canciones que se incluyen en este disco fueron grabadas en Buenos Aires, editadas en Uruguay por Orfeo. La edición argentina, prácticamente simultánea, llevó el mismo nombre de Milonga Madre, y el lanzamiento comercial del disco, así como del single de difusión, se realizó completamente en la capital de Argentina, en Buenos Aires.

quiso venirlo a ver. Tan alborotada desde anteayer, manda saludos. Mírela la mar, los barcos de pescar van a levantar 100 trompas de cristal, eso le va a gustar. Su mamá que usted va a ir hasta los cerros lejos de aquí, que tiene que aprender a escribir, nunca se pudo. Patudo no va a tener, teta, ni libro, ni lancha motor, leche su mamá no tiene y yo vivo desnudo. Mírela la mar, los barcos de pescar van a levantar 100 trompas de cristal, eso le va a gustar. Mírela la mar, los barcos de pescar van a levantar 100 trompas de cristal, eso le va a gustar. Nene patudo, charque de criollo, eso le va a gustar. Mire la lama, nene patudo, mire la lama, nene patudo. Estábamos escuchando a Alfredo Zitarrosa, este tremendo uruguayo que marca un antes y un después también en la música chilena. A Zitarrosa, junto con otros uruguayos que vamos a nombrar más adelante, se les conoció en estos festivales de la canción comprometida, especialmente los festivales que se organizaron en Valparaíso o en Viña del Mar, en Las Peñas, y estos encuentros que tenían los músicos que organizaba Roberto Rivera, el director del conjunto Tiempo Nuevo de Valparaíso. Otra gran influencia dentro de lo que es la música argentina y también latinoamericana, desaparecida también hace muy poquito, doña Mercedes Sosa. En el año 1966, por el sello Philips de Argentina, graba el disco Yo no canto por cantar, del cual vamos a escuchar dos zambas preciosas que son parte de este cancionero latinoamericano. Zamba para no morir, de Hamlet Lima Quintana y Norberto Ambros y Alfredo Rosales, y La Zamba del Riego, de Armando Tejada Gómez y Oscar Matt. Esta última fue grabada también por el conjunto Quilapayún en el año 1968, 2 años después que lo hiciera Mercedes Sosa en el disco Por Vietnam. Escuchemos a continuación a la gran Mercedes Sosa. Romperá la tarde.

gracias a este conjunto que se conoce verdaderamente cómo se toca el charango, verdaderamente cómo se toca la quena, cómo son los aerófonos andinos. Los Jairas, en el año 1966, graban un disco homónimo, del cual escucharemos los temas Alboroso Colla, de Antonio Pantoja, que también fuera grabado luego por Ángel Parra y Gilbert Fabré en el disco Ángel y el Tocador Afuerino, también por el conjunto Collaguara ya hacia fines de la década del 70. Y luego de eso, La Platita, un tema de Gilbert Fabré y Ernesto Cobau. Escuchemos a Los Jairas. Volvemos ya para ir cerrando el programa de hoy de Cantores que Reflexionan hacia la República Oriental del Uruguay. Vamos a encontrar a uno de los grandes, a una de las máximas influencias, yo creo, que nos trajo el Uruguay, Daniel Biglietti. En el año 1968, en una edición uruguaya grabada en Cuba en octubre de 1967, se edita el disco Canciones para el Hombre Nuevo, del cual aparece un tema tradicional que fue cantado por Víctor Jara, por Isabel, por Ángel Parra, por el dúo, etcétera, por el conjunto Quilapayún, también en compañía de Isabel en el año 1971 en el festival Die Polnische Lied o el festival de Berlín de aquel año, A Desalambrar. Luego también junto a ese vamos a escuchar el tema Canto Libre, el cual se incluye en el disco del mismo nombre del año 1970, el cual en Chile se tiene que editar bajo el título A Una Paloma. ¿Por qué se edita bajo ese título? Bueno, porque ya Víctor Jara había sacado el disco Canto Libre y por ahí hay unos rumores de alguna enemistad que tuvo Daniel con Víctor, en el sentido que Víctor sabía que se iba a grabar este disco de Daniel con el tema Canto Libre, que se iba a llamar Canto Libre, y Víctor Jara decide hacer lo mismo, como una especie de copia a Daniel Biglietti. De ahí en adelante dicen por ahí algunos amigos artistas y músicos de ese tiempo que habría surgido una cierta enemistad entre Daniel y Víctor Jara. Vamos a escuchar entonces a este tremendo artista uruguayo Daniel Biglietti con los dos temas, A Desalambrar del año 1968 y Canto Libre de 1970. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Quiero cantar un canto libre, pájaro que sube de mi pecho, canto de libertad, pueblo de voces, aire desatado. Flor del amanecer, rosa escondida en la mano herida de mi pueblo, canto de señalar cuál es el rumbo, quién el compañero. Hay que andar, ven compañero, ven. No puede haber de temor, ni en la mirada que se vuelve luz amartillada. Ven, compañero, ven, la tierra toda nos está llamando. Echar a andar y de encontrarnos sangre liberada. Ven, compañero. Para finalizar el programa de hoy nos vamos a ir con un dúo uruguayo también, que fue bastante importante, hizo algunas presentaciones en Valparaíso y también fue difundido especialmente en nuestro puerto principal en Valparaíso por las ondas de Radio Valentín Letelier de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Valparaíso. Los Solimareños graban en el año 1967 por Producciones Tucumán en Argentina el disco Canciones con Contenido. De ahí vamos a escuchar, para finalizar el programa, como les decía, el tema Liberación de Braulio López y José Luis Guerra y El Pobre y el Rico de Carlos Porrini. Con estos dos temas del dúo Los Solimareños nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que el programa les haya gustado y si quieren repetirlo, quieren contactarse con nosotros, los hagan a través de nuestra página del Facebook, Cantores que Reflexionan el Programa, y por ahí tengamos algún tipo de comunicación y podamos seguir contactados como lo hacemos todas las semanas aquí en Radio Juan Gómez Milla con nuestra música latinoamericana y estos cantores que reflexionan. Como siempre, les saludó Ricardo Loyola. Que tengan una excelente semana. Candombero, candombero, candombero. ¡Ay, ese moreno! Montevideo tiene Palermo, Palermo es alma de Barrio Sur. Montevideo tiene Palermo, Palermo es alma de Barrio Sur. Donde la piel tiene dos colores, mani una gota de sangre azul. Donde la piel tiene dos colores, mani una gota de sangre azul. Ayer el alma de los morenos aquí reía, pero ya no. Ayer el alma de los morenos aquí reía, pero ya no. Paso y en África tu retumba dulce, tum de liberación. Paso y en África tu retumba dulce, tum de liberación. Candombero, candombero, candombero. Sonaban tristes, aunque tuvieran bien de salud. Ayer las lonjas sonaban tristes, aunque tuvieran bien de salud. Paso repican con alegría desde Palermo hasta Zulu. Paso repican con alegría desde Palermo hasta Zulu. Candombero, candombero, candombero. Candombero, candombero, candombero. Va cantando sus miserias, no hay en su canto alegrías, porque el hambre es cosa seria. el rico es raza de cuervo y nunca canta sus penas. Tal vez será que haga mal cantar de barriga llena. Allá arriba de un gran cerro una virgen milagrera, abajo un pueblo esperando, pero el milagro no llega. Con esta mi coplerita voy por cerros y llanuras, y si en la iglesia la cantan, yo prometo hacerme cura. Y si en la iglesia la cantan, yo prometo hacerme cura. Pobre pasa la vida trabajando, trabajando, pa' que otro se vuelva rico, descansando, descansando. El rico pasa la vida descansando, descansando, pa' que otro se vuelva pobre, trabajando, trabajando. Cierto. Si mentir es un pecado, con rezo se va pagando, será por eso que el cura se pasa el día rezando. Con esta mi coplerita voy por cerros y llanuras, y si en la iglesia la cantan, yo prometo hacerme cura. Y si en la iglesia la cantan, yo prometo hacerme cura. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.